Y vengo llegando a la casa de mi vecino. Estaba sin nada que hacer, aburrido. Me ofrecieron party con mujeres y alcohol. Lo tomé con gusto, vámonos a la acción. Y ella aparece con un drink que casi se descuece. Una blusa apretada que adelante crece. Un lindo peinado que la hace ver hermosa. Y esos ojitos que a cualquiera alborota. Todo empieza cuando te veo de pies a cabeza. Oye baby linda, te voy a dar una sorpresa. Princesa, esta noche tú eres mi esa. Y más cuando en mi cama tú te atraviesas. Todo empieza cuando te veo de pies a cabeza. Oye baby linda, te voy a dar una sorpresa. Princesa, esta noche tú eres mi esa. Y más cuando en mi cama tú te atraviesas. Y más cuando en mi cama tú te atraviesas. Y más cuando en mi cama tú te atraviesas. Y más cuando en mi cama tú te atraviesas. Y más cuando en mi cama tú te atraviesas. Todo empieza cuando llegaste a mi lado. Me diste un trago, te lo pagué y luego nos fuimos a la pieza. Todo empieza cuando en el party nos encontramos, charlamos y luego la llevé y estaba presa. Todo empieza cuando la vi ahí bailar. Como esa cadera me vacilaban sin cesar. Me llamaba ese booty tan sensacional. Esa mirada de gata que tiene me hizo actuar. Pasa de todo esa noche loca. Nos fuimos al oscuro, borracho que ya me toca. Solo recuerdo que tuvimos sexo y todo. En el baño, en la sala y en la mesa de pool. Cuando despierto te veo entera, desnudita, entera. Se ven tus cositas buenas. Sigamos que de esta nadie se entera. Cuando despierto te veo entera, desnudita, entera. Se ven tus cositas buenas. Sigamos que de esta nadie se entera. Todo empieza cuando te veo de pies a cabeza. Oye baby linda, te voy a dar una sorpresa. Princesa, esta noche tú eres mi alteza. Y más cuando en mi cama tú te atraviesas. Todo empieza cuando te veo de pies a cabeza. Oye baby linda, te voy a dar una sorpresa. Princesa, esta noche tú eres mi alteza. Y más cuando en mi cama tú te atraviesas. Y más cuando en mi cama tú te atraviesas. Y más cuando en mi cama tú te atraviesas. Y más cuando en mi cama tú te atraviesas. Y más cuando en mi cama tú te atraviesas. Adelante, para atrás sin miedo, ya se vino pa' acá. Solo pensando en sexo, alcohol y lo que va a llegar. Ella empieza, luego acelera sin cesar. Me gusta, vamos a bailar, luego sin parar. Y más, dale, dale, más, más, más. Si no te duele, duele, dile, dile, pide más. Y yo te doy si tú quieres por detrás. Y si quieres te hago un rico blas, blas, blas. Y pasa de todo esa noche loca. Nos fuimos a lo puro, borracho, ella me toca. Solo recuerdo que tuvimos sexo y todo. En el baño, en la sala y en la mesa de pool. Ajá. Ya tú sabes quién es. 13. Esto parte de la nueva era. Junto con el genuino Galdos Music. La esencia. Ya tú sabes. MP3. Porque nosotros no hacemos música, hacemos oro puro. Así que mejor vayas a estudiar, sáquese buenas calificaciones, que el canto me lo llevo yo.